Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 7 de diciembre del año 2015. Esta es la emisión estelar con las noticias culturales más importantes que usted necesita saber. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 213. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Ecuador recupera 81 piezas arqueológicas en Italia. La obra Generación Invisible de la Compañía de Teatro Guagua Pichincha se presentará los 12 y 13 de diciembre. El libro de cuentos Lo que ayer parecía nuestro, de Raúl Serrano Sánchez, se presentará el 10 de diciembre. La temporada de conciertos navideños del grupo Camerata de la Casa de la Cultura iniciará el 12 de diciembre. En el ámbito internacional, la muestra retrospectiva de La Ira a la Ternura se lleva a cabo hasta el 17 de diciembre en Bogotá. La UNESCO declaró a la danza del Huititi del departamento peruano de Arequipa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El gobierno de Italia entregó a Ecuador 81 objetos arqueológicos precolombinos que fueron recuperados el 2 de diciembre en la ciudad de Turín. Estos formaban parte de la colección privada Luigi Reboira y permanecieron bajo la custodia del Comando de Carabineros para la tutela del patrimonio cultural de la ciudad. La recuperación fue posible con la colaboración de Reboira, quien entregó voluntariamente estas piezas al gobierno de Ecuador gracias a las acciones emprendidas por la Embajada y Procuraduría General del Estado. Entre el patrimonio que se recupera constan un objeto de época colonia, de varias piezas pertenecientes a las culturas Jama-Cuake, negativo del Carchi, Capulí, La Chorrera, La Tolita, Manteña, Valdivia, Narrío, Bahía y Purúa, mismas que serán repatriadas al Ecuador en el 2016. La entrega se suma al constante trabajo entre la Comisión Nacional y el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, la Embajada de Ecuador en Italia, la Procuraduría y autoridades italianas. La obra Generación Invisible de la Compañía de Teatro Guagua Pichincha se presentará los 12 y 13 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza está compuesta por cuadros que tratan temas sensibles como el embarazo precoz, las drogas, las relaciones familiares, el régimen escolar vertical, inseguridad ante el mundo y el despertar sexual. La obra se escenificará el sábado 12 a las 20 horas y el domingo 13 a las 18 horas. El libro de cuentos Lo que ayer parecía nuestro, de Raúl Serrano Sánchez, se presentará el 10 de diciembre a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Según el autor, esta obra contiene 12 cuentos que hablan de historias personales, familiares y de nuestra sociedad, y añade que la ambigüedad es algo ineludible en este libro, donde los personajes viven y se mueven con sus propias penumbres asfixiantes. El lanzamiento del disco Mata Vilela del grupo Juanse se llevará a cabo el 10 de diciembre a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Este es el primer trabajo discográfico de la agrupación de un disco en el que los ritmos latinos se fusionan en el funk, el pop, el rock. El álbum es una adaptación musical fonográfica de la novela El Rincón de los Justos del escritor guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie. Por este trabajo la agrupación obtuvo el premio Fondo de las Artes 2015 organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Ninguna institución privada o pública se había dedicado a hacer una estimación precisa de este tipo de obras maestras consideradas inestimables. El Gabinete de Especialistas en Obras y Objetos de Arte, Expertisim, decidió llevar a cabo un estudio del valor de estas obras emblemáticas del patrimonio francés. La más importante de ellas fue, por supuesto, la Gioconda y su enigmática sonrisa. El cuadro está considerado el más conocido y prestigioso del mundo. Estuvo primero en el Castillo de Fontainebleau, luego en Versalles, hasta su traslado definitivo al Museo del Louvre. Expertisim evaluó esta obra en 2.000 millones de euros. Ahora bien, ¿cómo se llevó a cabo esta estimación? Nos lo explicó el especialista Harold Essel. Nos preguntamos si era posible estimar el valor de estas obras de arte emblemáticas y con qué técnicas se podía llegar a un precio correcto. Es verdad que puede parecer extraño, pues un cuadro como la Gioconda forma parte de las colecciones del Louvre, lo que quiere decir que está considerada una pieza única, invalorable e imprescriptible, y que por lo tanto nunca podría pasar a la venta pública. Evaluamos la obra por su calidad artística y su historia excepcional. La Mona Lisa perteneció a las colecciones del rey Francisco I, luego se llevó al Louvre e incluso fue robada en 1911. Salió intacta de las dos guerras mundiales y ya solo la historia fantástica de esta obra pues la coloca en lo alto del patrimonio nacional y universal. La primera approche était de vérifier les résultats de vente. Otro parámetro fue evaluar la cotización de su autor Leonardo da Vinci en ventas públicas, y allí nos confrontamos al problema de que existen muy pocas obras de da Vinci en el mercado. La última pieza del artista vendida en una subasta fue en el 2001 en la Casa Christie's de Londres. Se trató de un pequeño boceto de un jinete y de su caballo, un pequeño dibujo de unos 12 centímetros cuadrados y que fue vendido en 13 millones de euros. También analizamos el dinero que genera la Gioconda. Hay que saber que cada año millones de turistas vienen al Louvre solo para ver esa obra. En 2014, el museo recibió 9,2 millones de visitantes, de los cuales el 20%, o sea casi 2 millones, vinieron solo para admirar este cuadro, lo que significa que la Gioconda, más que cualquier otro cuadro, es un emblema, un símbolo nacional que genera grandes ganancias. Considerando eso, calculamos el monto generado por la venta de entradas al Louvre solo para ver la Gioconda, pero también los productos derivados, porque el Louvre vende numerosos artículos, bolsos, tazas, rompecabezas y accesorios de todo tipo, con la imagen de la Gioconda. Todo eso nos permitió estimar su valor a 2.000 millones de euros si tuviera que ser vendida en una subasta. El gabinete Expertisim estimó asimismo el precio de otras tres obras de arte conservadas en el Louvre: la Venus de Milo, magnífica escultura griega de mármol de la diosa Afrodita, de casi 2 metros de alto. 10% de los visitantes del museo parisino pasan a contemplarla. Su valor estimado sería de 1.000 millones de euros. Asimismo, la Balsa de la Medusa de Théodore Géricault costaría de su lado 500 millones de euros. Mismo precio para la Victoria de Samotracia, que se encuentra en el Louvre desde 1875. Ahora bien, ¿para qué podría servir la estimación de estas obras o de piezas similares? La respuesta de Harold Essel. Este tipo de estudios podría servir, por ejemplo, para estimar un contrato de seguros. Cuando se decide prestar un cuadro a otro museo, es necesario asegurarlo para el traslado y en caso de siniestros. Pero el caso de la Gioconda es particular, pues es tan frágil que las posibilidades de préstamo son nulas. De hecho, quizás nunca más salga del Louvre, porque un traslado, por mínimo que sea, podría causarle daños. En total, las cuatro obras analizadas en el Museo del Louvre sumarían unos 4.000 millones de euros. Una cifra colosal que concierne apenas una ínfima parte de la colección de este museo, que expone 35.000 piezas al público, mientras que otras 200.000 obras se encontrarían en sus reservas. Joker. Ciudad de México, el séptimo encuentro de las artes escénicas en artes se llevará a cabo del 9 al 13 de diciembre en la Ciudad de México. Participarán artistas y promotores culturales de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Ecuador y México. Se desarrollará un coloquio en el cual se centrará en la movilidad de las artes escénicas en América Latina, Norteamérica y Europa. También se desarrollarán ponencias y mesas de diálogos. El encuentro es organizado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México y pretende que artistas mexicanos establezcan vínculos a nivel nacional e internacional con promotores culturales de recintos y festivales para la difusión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El disco Chacritas de Maíz, Melodías de mi provincia, de Julio Becerra Minga, se presentará el 10 de diciembre a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta producción discográfica contiene canciones de varios autores nacionales y de su propia creación, compuestos en ritmos propios de la provincia de Loja y el país, como pasillos y arabías, albazos, requintos, pasacalles, sanjuanitos y música folclórica andina. El grupo de rock ambateño Hoja 7 se presentará el 11 de diciembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La agrupación interpretará temas de grupos de rock alternativo estadounidense de los años 90 y 2000. También tocarán canciones de su propia autoría en los que fusiona el rock con el blues, el funk y la experimental. También participarán como invitados los grupos La Fuga, Nada es Verdad y Taita Rocker. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República Islámica de Irán en Ecuador presentan el ciclo de cine iraní desde hoy hasta el 9 de diciembre. Se exhibirán 5 títulos que evidencian el rico panorama del cine contemporáneo iraní. En la inauguración, lunes 7, el día de hoy a las 19:30, se exhibirá El Globo Blanco de Javar Panahi, ganadora de numerosos premios en festivales internacionales, premio de la Cámara de Oro y del Festival de Cannes de 1995. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.